de aplanadora que dice que hay que tener las ideas claras, que hay que estudiar las cosas y hay que entenderlas. Y es la misma, estoy estudiando un curso de detective, yo, es la misma que dice que hay que enseñarle valores a los chicos hace 2.400 años. Entonces yo digo, ¿qué dice, Carlos? No sé qué digo. Lo que digo es que si alguien quiere llamar para decir que está a favor, ¿de qué? No importa, que está a favor. ¿Cómo puede hacer? Nos pueden llamar al 42-22-781. Y este se nos va a abarrotar. Las líneas van a colapsar. Si alguien quiere llamar para decir que está en contra, mandar un mensajito mejor. ¿Cómo puede hacer? Nos puede mandar un mensaje al 154-738-438. Y si alguien quiere expresar que no está ni a favor ni en contra, porque el valor es el amor y somos todos hermanos y somos todos buenos, ¿cómo puede expresarlo? Nos puede mandar un emoticón al Facebook La Bruja de las Palabras. Sí, en el Facebook siempre dicen esas cosas, que somos todos buenos. Estamos todos unidos. Sí, tal cual. Estamos todos juntos para adelante, que sí se puede. Ahí está. Algo parecido a lo que decía Platón en su época. Vamos a hacer un par de comentarios antes de entrar de lleno en el problema de Platón. ¡Chan, chan! La historia negra de Platón. Eso que nunca te contaron de Platón, es que ese es el asunto. ¿A qué condujo esta concepción de Platón de que gobiernan los que saben? ¿A qué condujo? ¿A qué condujo? ¿Al éxito? ¿A la felicidad? ¿A una Grecia genial? ¿O se mataban todos entre ellos con esta idea? Usted ya se imagina cuál es, pero espere que se lo cuente yo. No sé mantener el suspenso yo, ¿no? No. Primero le quería comentar. Hace un rato decía nuestro buen amigo Francisco Rodríguez Adrados de que la idea de Platón era, hermano, esto es todo un lío, los políticos son todos un desastre, tienen que gobernar los filósofos. Los filósofos al poder. Darío Steinschreiber, presidente. Darina Vice. Sí, los filósofos al poder. Pero ojo, momentito. ¿Qué significaba filósofos en la boca de Platón? En la virome, mejor dicho. ¿Y los que saben? Tibio. Los que saben eran los sofos, si me permitís. ¿Usted me está hablando de las sofistas? No sé, yo en griego no me manejo con mucha facilidad. Estoy repitiendo lo que el tipo dice en otra charla. Decía, los que sabían, los genios, los expertos serían hoy, se llamaban sofos. Esos eran los expertos en determinadas materias. Filo, el prefijo ese filo, se usa para muchísimas cosas en el griego. Quiere decir amigo de, cercano a. Entonces, filósofo no es el experto, tampoco es el que filosofa, sino el que es bueno en su materia, sería. Sería un, no tanto como experto, pero que estudia para hacerlo. Además, había pocos sofos. Sofos eran los recontragenios, por ahí Aristóteles era un sofos, o el mismo Platón. Entonces, que gobiernen los filósofos no es que gobierne Darío Steinschreiber, sino que gobiernen los que saben, los que han estudiado, los que tienen experiencia, los que saben mucho o bastante. Eso está diciendo, discúlpeme el detalle, porque si no se va a pensar que el tipo decía que gobernaban. Esto que hablan del ser, de to be or not to be, uy, qué angustia que tengo, me voy a morir, todas esas cosas que hablan los filósofos, me quiere o no me quiere, no, esos no son los filósofos. Me estaba acordando, espero acordarme bien, que algo interesante de Platón es quién estaba en contra de Platón, que me parece, si mal no recuerdo, eran los sofistas, que ese nombre se lo da a Platón como una forma de insultarlos, de decirlos sabiondos. Una cosa así, que estos sofistas tenían otra forma de ver el mundo muy diferente a la de Platón, con el cual tenían muchas cosas en se peleaban bastante feo, digamos, porque los sofistas eran personas que venían de otros lugares, con otras formas de vida, que tenían muchos alumnos que cobraban además por enseñar, pero que les enseñaban el manejo del discurso. No importaba cómo, pero ellos tenían que manejar el discurso para poder gobernar. Y lo peor es que todos estos alumnos de los sofistas eran tipos muy exitosos, que estaban, bueno, Había una disputa de poder ahí entre Platón y los sofistas. O sea que el sofista era experto en convencerte de algo, pero no importaba si ese algo era verdadero o una gran estafa. Exactamente, exactamente. ¿Sabes qué? Eso me suena, che. Sí, se fueron fusionando las cosas un poquito. Ah. Pero en principio los sofistas con los platonistas eran enemigos, si se quería, porque disputaban el poder del conocimiento en su momento. Y eso podemos decir que fue hace 2400 años también. También. Ajá. O sea que ya habían enemistades también hace 2400 años. O sea que no ha cambiado nada. Y me parece que mucho no hubo. ¿En cualquier momento nos cruzamos con Platón? Y sí, debe estar acá en la plaza. Yo hace un rato le decía que la hipocresía es una característica de la cultura occidental. Pero no es que seamos malos, es que la cultura occidental es profundamente platónica. Platón decía que había un mundo de ideas, como si fuera otro planeta con ideas, sería. Allí en ese otro planeta, no era otro planeta, pero poco menos, ¿eh? Para él era una cosa parecida a esa. Estaba la belleza, el bien, estaban las verdades. A ver, sobre tal asunto había una verdad. ¿Cómo criar un chico? Bueno, eso estaba en algún lugar escrito, el método ideal para educar a un chico. No es que ese método cambiaba según si vos estabas en Jujuy, en Transilvania, en el siglo IV o en el siglo XXIII. No, no, las ideas son las ideas y no cambian. Y por un fenómeno que yo no termino de explicar, el occidental, che, cree eso. No me preguntes cómo ni por qué, pero a los 3 años ya el chango intuye que hay un modo correcto de hacer las cosas, que hay una persona ideal, una alma gemela, hay una vocación que si la encuentra va a ser feliz. Tal vez enseñe del modo que lo hemos contado alguna vez en la película Baby. La cuestión, eliminemos el cómo es que se logró. Eso tiene un valor importante. La idea, la palabra, hay que enseñarle valores a los chicos. Sí, sí, estamos todos de acuerdo. Nadie lo ha logrado hacer, evidentemente. Si no, no estaríamos diciendo que hay que hacerlo, ¿no? Lo venimos repitiendo hace 2400 años. La idea es perfecta, estamos todos de acuerdo. Pero está en otro planeta. No cuaja después a la hora de hacer lo que hacemos y hacemos lo que podemos. No sé bien cómo ocurre, pero están separadas y nadie golpea con el puño la mesa para decir, che, están separadas. No, al contrario, chicos, lean. ¿Qué hay en los libros? Ideas de aquellas. Mundos de fantasías que no existen. No hay interacción con el mundo real. Y los chicos, discúlpeme, en la fiesta de los estudiantes, ¿qué imagina que hay en sus carrozas? Hadas, príncipes y situaciones ideales. Y tienen consistencia. Y se mueven y lo repiten y sueñan con eso. Y se visten de esos modos ideales en la fantasía para celebrar incluso temas reales, sus 15 años, su fiesta de egresado. Allí hay algo, aunque si vos te pones a verlo, es como de otro planeta. Es una especie de ideal, una especie de paréntesis al cual apelás en ciertos momentos, tu modo de hacer fiesta, tu modo de soñar con el ideal, el príncipe azul, el amor para toda la vida, ¿no? Y después en la práctica te aparece el primer noviecito y lo insultás porque el pantalón que se puso no es el correcto. No es así. Estás esperando al príncipe azul, pero después vos decís, bueno, tenés los ojos listos para encontrar príncipes en todos lados. No, sos una criticona, te molestan las pavadas. ¿Cómo puede ser? Y sí, estás como escindida, estás en dos partes. Y tal vez uno de los primeros capítulos de esta escisión es que están las dos cosas divorciadas, separadas, incompatibles casi. Aunque una reclama a la otra, en el momento de arreglar los asuntos, uno hace lo que puede y no va en busca de aquel ideal declamado. Uno de los primeros episodios en la historia lo protagonizó, por suerte, el propio Platón. Porque si no hubiera sido Platón, uno se quedaría con la duda. Platón proponía un modelo político que él plasmó en un libro que se llamó La República, ¿sí? Donde decía cómo debía organizarse una ciudad, un libro bastante grande, con muchos detalles, cómo se enseñaba a los chicos, quiénes eran los guardianes de ahí, qué sé yo. Y el tipo era muy bueno, era un genio Platón, vamos a decirlo. Por más de que acá a veces lo criticamos, el tipo era muy, muy piola. Y entonces el tipo se extendió en los detalles de cómo organizar a la comunidad. Él sabía, se rodeaba de gente que sabía, así que ahí estaba la forma de hacer la sociedad perfecta. Entonces, un rey, el rey de Siracusa, le dice: escúchame, Platonito, querido, ya que vos sos tan capo, ¿por qué no venís a Siracusa y me ayudás a organizar un poco la cosa con estas geniales ideas que vos tenés? La República Platónica, esa ciudad de palabras, la que el mismo Platón no creía del todo, a veces dice, y quizá esto sea un paradigma solamente allí en los cielos. Bien, sin embargo, esto se intentó practicar en la tierra, y no en Atenas, no en Atenas, pero sí en Siracusa. En el año 367 a.C., Dionisio I de Siracusa, un soldado de fortuna, nada intelectual, pero que había defendido a los griegos de Sicilia contra los cartagineses, etc. Y bueno, incitado por su cuñado Dion, que es un platonizante, un hombre con ciertas veleidades intelectuales, llama a Platón. Y Platón intenta muy en serio la conversión del tirano, ese famoso programa, o que el filósofo se haga tirano o que el tirano se haga filósofo. Y Platón ya está en la academia, se dedica al estudio de la teoría del conocimiento y de la dialéctica y de las matemáticas y de todas estas cosas. Le da pereza ponerse a luchar con los hechos de la vida real que le habían defraudado tanto en Atenas en su juventud, pero no quiere que digan de que es un puro logos. Va a emprender la acción y marcha a Siracusa. Y se encuentra metido en los problemas de la política práctica. Vean este drama, el ideólogo, que quiere convencer al tirano, y este persuadirá a todos, y la ciudad será de increíble felicidad. Fuera las apetencias materiales, fuera todas estas cosas que han enturbiado la vida política de los hombres. ¿Pero qué encuentra? Evidentemente se escandaliza de las cosas que ve. Sicilia es la América de los griegos, es el sitio de los ricos, ¿no? Se escandaliza de esta gente, Y Platón es un teórico, le gustaría, pero él no osa. Solo enseña a Dion, y es Dion el que va a poner esto en marcha. Me encontré con toda la corte de Dionisio hirviendo en intrigas e intentos de difamar a Dion ante el tirano. Dion acaba por ser desterrado, ¿no? Entonces, la academia entera, la escuela de Platón, organiza una expedición para convertir a Dion en nuevo príncipe de Siracusa. Dion va poner en práctica en Siracusa el gobierno filosófico, pero ahora ya por la violencia, ahora ya tenemos un golpe de Estado, ahora tenemos ya una revolución, simplemente. Esta es la primera parte del bloque, que viene le seguimos contando cómo fue este desastre, cuando este genio de los libros, de la matemática, del logos, la lógica, los razonamientos y qué sé yo, se puso a aplicarlo en el mundo real. Dice, le daba pereza, mirá, ¿cómo lo dice? Le daba pereza, me da fiaca, decimos acá, le daba pereza ponerse a luchar con las cosas de la vida real. ¿Se acuerda mi admonición de hace 5 minutos? Yo le dije que una cosa es ese mundo de ideas y otra cosa es eso concreto que finalmente hacemos. Está separado y está muy bien. La experiencia fue un desastre, le anticipo, pero ¿qué hizo Platón entonces? ¿Rompió su libro? No. Volvió y siguió escribiendo, sigue diciendo cómo hacer las cosas. Y a Platón se lo llamaba poco tiempo después San Platón. Estaba todo bien. Ese es un modo de estar en el mundo, declamando ideas geniales, y después nos metemos el dedo en la nariz para sacar ya sabe qué cosa. Ahora, yo me quedé pensando en esto del planeta, el planeta de las ideas. ¿Habrá vida en otros planetas? Claro que sí, Carlos, ¿cómo no va a haber vida? ¿Cómo? ¿Tan segura estás? Y sí, hay vida en otros planetas, sí las hay. Si vos estuviste ahí, ¿no te acordás?